sus ojos pusieron la otra mitad. Y fue una noche como ninguna, llena de luna y felicidad. Aquella noche duró tres días, mágica noche de loco amor y de palabras en el oído, esas que salen del corazón. Muchacha de medianoche, quiero volverte a ver, ¿en dónde estás? Muchacha loca de medianoche, quiero volverte a ver, ¿en dónde estás? Sepas que daría mis ojos por volverte a mirar, y quiero que sepas que daría mis manos por volverte a tocar, y con gusto daría.